Buenas tardes o buenas noches. Y por supuesto, antes de nada, agradecer a la librería La Fuga y a nuestro anfitrión en su casa, Luis, por dejarnos precisamente eso, reunirnos aquí en su casa. También a la editorial Tecnos por estar aquí, por haber venido y por hacer posible la ocasión. Una ocasión además de 400 páginas en un tiempo en el que pocas son las ocasiones que hay para estas cosas, y además en papel, ¿no? Y desde luego muy especialmente gracias a todas, a todos los que habéis venido a acompañarnos, a nosotros cuatro, a estos cuatro que estamos hoy aquí nada más que para deciros cuatro cosas antes de irnos a celebrarlo. Solo cuatro palabras antes de juntarnos a charlar, a tomar algo y sobre todo a celebrar que nos hemos juntado por y para eso mismo, para el placer de compartir un rato con todos vosotros. Pues eso, lo dicho, somos cuatro y hemos venido a decir cuatro palabras. Supongo que muchos estáis temiendo que estas palabras hablen de números. Es más, sé que estáis casi seguros de que somos cuatro personas a las que nos gusta mucho eso de los números. Al menos que nos gustan lo suficiente como para ponernos a escribir sobre datos, tablas, gráficos, índices y cosas por el estilo. Y encima sobre cosas como esas relacionadas con la delincuencia. Como si la cosa no fuera ya un montón de flagrante, o como si la cosa no tuviera delito ya de por sí. Pues sí, ¿para qué nos vamos a engañar? De todo eso hay. No vamos a negar a estas alturas que nos gustan los números. Sí que nos gusta. A ver, ¿cómo si nos explica que para escribir un libro, uno solo, nos hayamos tenido que juntar cuatro? Cuatro personas nada menos. Pues eso solo se explica porque somos gente a la que le gusta el número y que le mola eso de ser numeroso. Pero no exageremos, tampoco nos gustan tanto. En realidad lo que más nos gusta, más que los números, son las palabras. Eso sí, no vamos a renegar a estas alturas de lo que es lo cuantitativo. Ni creo que vosotros lo fuereis a creer. Pero es que es verdad, nos gustan las palabras. Decirlas, saborearlas, beberlas y hasta contarlas. Contarlas exactamente no, mejor diré relatarlas, porque contar palabras igual suena demasiado cuanti. Y sigo sin creer que hayáis venido hasta aquí para ponerse a hablar de cuentas. En todo caso de cuentos, y mejor si es con una cerveza en la mano, que estoy seguro que aquí hay más cuentistas que contables. A lo que iba, que nos gustan las palabras, pero las palabras justas. De hecho, lo que más nos gustan son las palabras exactas. Ya sé, otra vez el tufillo a cuanti, que si exactas, que si precisas, que si medidas, proporcionadas, delimitadas. Pero es que es eso mismo, eso es lo que hemos venido a contar, las palabras justas, exactas, cuatro, y no más que cuatro. Quizás sean al final cinco, pero no porque con cinco nos vayan a dar ningún premio, y tampoco porque cinco sea un número así como con más forma, como más redondo, o como mínimo más pentagonal. Es que creo que a estas alturas sería injusto dejar de hablar de la palabra cuatro. Cuatro. Cuatro somos. Cuatro hemos sido en esta aventura. Hay quienes creen además que cuatro son muchos, demasiado. No lo hemos sido con este trabajo sobre cifras y delincuencia. Tres no sé, pero siendo cuatro no hemos sido en ningún momento multitud, todo lo contrario. Nos hemos creído en la mejor compañía. Cuatro además son muchas cosas, muchas más que un buen número para formar equipo. Cuatro es una palabra de la que siempre tiramos cuando estamos ante cosas de sentido común, cosas que suman. Cosas del tipo dos y dos, ¿cuántos son? Cuatro. ¿Veis? Cosas lógicas y positivas. A nosotros nos gusta el cuatro y nos ha acabado gustando eso de ser cuatro. Cuatro son los puntos cardinales. Cuatro eran los muleros que iban al campo y que iban al agua y que iban al río. Aunque uno de los cuatro muleros, solo uno, pareciera una jaca torda y fuera amarillo. A lo mejor soy yo, que estoy casado y mi mujer me llama tordo, que en gallego se dice torda. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. A ver. Cosas buenas que tiene el 4, decía, justo. Ahí están los 4 fantásticos, que ya sé que no tienen nada que ver con nosotros. Pero bueno, son 4. Y hacen lo que pueden. O los 4 ases de la baraja. Aunque eso sí, con nosotros seguro que nadie gana al póker y desde luego tampoco al street póker. Pero eso sí, todo lo que tiene 4 nos gusta. Por ejemplo, los animales. Nos gustan los gatos, porque tienen 4 patas y porque no hay que buscarle 3. Nos gustan los caballos, ahí, bonitos, elegantes, con sus relinchos y 4 patas al paso, al trote, al galope. Pero a ver, sin pasarnos, no vayáis a pensar mal, que seamos 4, que estemos aquí hablando del número 4. que hayamos escrito 400 páginas sobre números y delincuencia, y que ahora os digamos que nos gustan los caballos con sus cuatro patas, sus cuatro pezuñas, sus cuatro herraduras, no sé, con tanto cuatro igual que pensáis que somos unos cuatreros, y tampoco es para tanto. Lo que pasa es que nos gustan las cosas con cuatro, por ejemplo las camas, ya diréis que a todos, pero es que a nosotros nos gustan por aquello de que cuatro esquinitas tiene mi cama y cuatro angelitos que me la guardan. Y ahora que digo angelitos, caigo en la cuenta de que cuatro es un número así como con un puntito espiritual. Cuatro eran las virtudes cardinales: prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Y ojalá que lo sigan siendo, que haya virtudes, y virtudes muy públicas. Y mucha gente con ellas, de cuatro en cuatro. En fin, como veis, el cuatro trae consigo muchas cosas buenas, aunque otras no tanto. Porque ahora que lo pienso, y sin irnos muy lejos de ese punto sobrenatural, cuatro eran los jinetes del Apocalipsis, y eso sí que mejor que no se juntaran, porque eso sí que eran unos cuatreros. Y ya acabo, ya lo he dicho, que hemos sido cuatro, que somos cuatro en esto, y que cuatro es el número de lo cuadrado, de lo que cuadra. Y cuatro son las palabras que en realidad queríamos vincular esta noche a lo que nos ha traído hasta aquí, a la aventura de haber trabajado juntos hasta alumbrar un libro que, aunque es verdad que tiene un título larguísimo, se resume todo él en cuatro palabras. La que empieza a decir Luis. Muchas gracias, Fede. Una de las patas de este libro y que hemos elaborado es el conocimiento. Conocimiento que hemos ido acumulando como una especie de input, de experiencia, al trabajar en empresas privadas, en la administración pública y, por supuesto, como docente. Y que tomadas juntas constituyen factores que influyen en la elaboración de este libro manual, que yo le puedo llamar, o le llamamos, un poco de sociocriminología. Este libro es un claro ejemplo de nuestra pasión por la investigación social. Con este libro queríamos aportar base empírica y conocimiento sociológico que adolecía al ámbito de la criminología en nuestro país. Creemos que hemos conseguido licuar sociológicamente muchos datos y estadísticas criminológicas, y hemos conseguido, si me permitís el símil, una bebida que sienta bien para muchos estómagos, en lugar de tequila, que solo algunos pueden soportar. Hablar de conocimiento, una de estas patas de este libro, inevitablemente significa hacer referencia a nuestro compromiso pedagógico, a nuestras trayectorias como docentes de metodología, de criminología y de todos esos bonitos puntos de encuentro que existen y que aún quedan por explotar. Un ejemplo de las importantes sinergias y conexiones de nuestra disciplina. Bien sabemos los sociólogos y las sociólogas que el postulado de la interdependencia para aproximarnos a cualquier fenómeno social nos obliga a engullir sin miramientos lo que nos dicen economistas, historiadores, geógrafos, filósofos, juristas y un largo etcétera. Conocimiento también es referencia a lo que nos gusta ser, o mejor dicho, a lo que hemos aprendido siéndolo y estando comprometidos con ello. Por ello, este libro tiene que ver, y mucho, con el papel del sociólogo, con nuestro compromiso de mejorar la comprensión y aumentar el conocimiento de los fenómenos sociales. En este caso, aportando al ámbito de la criminología esa mirada sociológica con la permanente invitación al rigor, la reflexividad y el ejercicio del espíritu crítico. El origen y el sentido de este libro tienen que ver también con nuestro compromiso de compartir conocimiento, por transmitirlo y por contarlo tal y como creemos que es la mejor forma de aprenderlo, y que nosotros entendemos que ha sido hilvanando tanto base teórica, metodológica, como con ejemplos muy ilustrativos y explicitados de manera muy práctica. Es decir, este conocimiento ofreciendo como una especie de caja de herramientas en la que intentamos trasladar esa tarea no siempre fácil de la teoría a la práctica, y en este discurrir pues podéis encontrarlo en prácticamente todo el libro. El hecho de compartir conocimiento implica estar abierto a las críticas, de adoptar desde el primer momento una postura flexible y abierta a las críticas, que no dudamos nos servirán para mejorar lo escrito en este libro manual. El libro, como podréis ver, y voy a terminar también en esta pata de conocimiento, es un ejemplo de nuestro interés de aportar conocimiento estrechando lazos entre universidades, entre la UPO y la IUS, la Universidad de Sevilla en concreto, porque somos Alejandro, Fede y Luis, pertenecemos a la Universidad Pablo Olavide, y quien no lo sepa, Manolo pertenece a la UES. Una manera o una apuesta clara por el colaboracionismo sociológico, y una manera también, por qué no decirlo, de poner en valor y reforzar nuestra disciplina, que tanto tiene que decir y que a menudo nos ha hecho estar por detrás de ese nuestro campo de estudio, que es precisamente la sociedad con mayúscula. En suma, conocimiento desde la pasión que tenemos por lo que hacemos y que se refleja en este libro manual. Y conocimiento, os comento, que Fede y Manolo nos enseñaron mucho, porque son ellos los que nos enseñaron, y muy bien a Alejandro y a mí, muchos de los recovecos de la criminología. A ese dúo, primero se unió Alejandro y después me uní yo. Y en esa voluntad nos unimos durante años. Precisamente de esa voluntad es la que sostiene la segunda pata de este libro, y que ahora paso a que comente mi querido y amigo Alejandro. Que no Alex, por favor. Bueno, pues la segunda pata del libro es la de la voluntad, ¿vale? Esa es la palabra, voluntad. Y es que yo creo que hay muchísimo de voluntad en el libro, y mucho de voluntad en cuatro sentidos, ¿no? También cuatro sentidos. Y además coincide con dos de las definiciones de las acepciones de voluntad, ¿no? En primer lugar, la definición número 4 en la RAE, pues habla de la elección de algo sin obligación, y concretamente dice sin un precepto o impulso externo. Y es que nosotros empezamos un poco así el proyecto, el trabajo, como empezaría una road movie moderna, ¿no? Que sabes que lo empiezas con ilusión, pero no sabes cómo se va a acabar, ni cuándo, ni dónde, ¿no? Y ese fue un poco así empezó un poco la historia, ¿no? Nosotros al inicio pues teníamos una idea clara que nos transmitió Fede y que yo creo que hemos mantenido a lo largo de todo el trabajo, y que por supuesto yo creo que se ve en el libro, ¿no? Y después, aunque ha habido cambios y ajustes de esa idea, pues siempre se han mantenido los elementos fundamentales de esa idea, ¿no? Y lo que no teníamos nada claro es dónde iba a ir ese trabajo, ¿no? Dónde iba a finalizar ese trabajo. Pero bueno, pues entiendo que con ese destino incierto y con tanto tiempo de trabajo, tantos años, podemos decir, de trabajo, pues solo con voluntad, solo con ganas e ilusión, pues de a la hora de desarrollar una idea, pues se puede tener un buen destino, ¿no? Como lo ha tenido. Después hay otro de los motores relacionados con la idea de voluntad del libro y del trabajo, pues coincide con otra de las acepciones de esa palabra, ¿no? Que es el afecto o ánimo a la hora de hacer algo. Y es que el libro, la verdad es que lo hemos cuidado bastante. Ha tenido como proyecto una atención especial de los cuatro. Y yo creo que esa atención especial también ha sido producto de un buen ambiente de trabajo que hemos tenido, a veces muy bueno, y también ha sido producto de que este proyecto ha sido muy respetuoso con los proyectos personales y profesionales que cada uno ha tenido por otra parte, y yo creo que eso de alguna forma se ve en el libro, ¿no? Hombre, a ver, son números y gráficos, se ve, hay que buscarlo mucho, ¿no? Pero se ve. Igualmente también el ánimo en la tarea del libro pues se refleja, yo creo que ya directamente en lo que ha dicho un poco Luis, ¿no? El carácter pedagógico del libro, ¿no? Yo creo que eso sí que sin alejarnos de la rigurosidad científica, pues sí que se ha cuidado muchísimo, muchísimo, y a veces ha sido complicado, ¿no? Intentar ser exhaustivo científicamente. Y dónde nos quedamos, ¿no? Para contar las cosas, para que se entiendan, ¿no? Para hacerlas comprensibles. Pues eso ha sido quizá una complicación, pero yo creo que se ha logrado en el libro. Y de ahí también algunas cosas, como ejemplos basados en los datos de un supuesto registro de la ciudad de Gotham, que no sé qué diría Batman sobre este tema. Ah, bueno. O, por ejemplo, lo detalloso de las prácticas del libro, ¿no? que solo faltaba decir cómo se tenía que sentar, iniciar el ordenador y demás, porque prácticamente está todo al detalle. Y bueno, en definitiva, yo creo que esas cuatro ideas, que yo creo que han salido por ahí, ¿no? Esas cuatro ideas con esas cuatro ideas se ha ido construyendo este libro, ¿no? Con trabajo ilusionante en una idea, con la libertad que permite el no tener una meta, un producto fijado, con un ambiente de trabajo magnífico y con el ánimo de hacer comprensible algo que a priori es difícil o por lo menos parece complejo, ¿no? Y en ese sentido el libro es producto de la voluntad en gran medida. Y justo hilando con esto, de medida, de lo que va a hablar Manuel. Perdona, pecho. No. Bueno, yo voy a hablar de ese tercer pilar del libro, que es la medida. Al fin y al cabo, un libro que trata de delito y trata de métodos cuantitativos y demás, tiene la medida como parte fundamental, así como el alma, ¿no? Pero antes de referirme a esa medida específica de los datos, a mí me gustaría entrar en otra dimensión de la medida del libro, que realmente no es, digamos, específica de nuestro libro. Creo que esto le pasa a cualquiera que escribe cualquier cosa, ¿no? Desde un artículo hasta un libro un poco más grande, ¿no? Y tiene que ver un poco con qué vamos a hacer, cómo medimos el libro. Y ahí a lo que me refiero es a varias cosas. Por ejemplo, ¿cuántas páginas? Ale y Luis han hablado antes de que nuestra perspectiva. Perdón, he dicho Ale, ¿verdad? Sí, que quería decir Alejandro. Don Alejandro y Don Luis han hablado antes de que uno de nuestros principales objetivos era ser muy pedagógico. Pero ser muy pedagógico implica una extensión importante. ¿Hasta dónde vamos? ¿Dónde nos quedamos? Si veis el libro, pertenece a una. No sé si llamarlo colección, pero una colección. A una serie de tecnos donde los libros son bastante más pequeños, 200, 250 páginas. Nosotros no hemos pasado bastante de ese, ¿vale? Entonces, esa primera medida del libro, cuánto, cómo de grande, cuántas páginas, era una cosa que hemos tenido que lidiar y hemos estado trabajando bastante. Al final nos hemos quedado en 400 y algo, ¿vale? Creo que lo justo sería lo justo. ¿Hasta dónde llegar? Es la segunda parte de esta idea. ¿Dónde llegamos? ¿Dónde nos quedamos? Si nos podemos hablar de todas las técnicas cuantitativas, no acabaríamos nunca. Ya llevábamos 400 páginas, hay que parar, ¿vale? Esa es la segunda cuestión que hemos tenido con la que hemos tenido que lidiar. Y creo que al final nos hemos quedado en una dimensión bastante acertada, siempre con la posibilidad, como ahora se hace todo, de que haya una segunda edición, ampliada, no sé qué, y demás, ¿vale? Si la hay o no la hay, ya veremos, porque bastante tenemos con lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Pero esa era una segunda cuestión, ¿hasta dónde llegas? ¿Cómo de profunda ha de ser la cuestión? ¿Cuánto tiempo podemos dedicarle a esto? Porque todos trabajamos, tenemos otras actividades, algunos más complejas que otros y demás, y eso era algo también con lo que teníamos que lidiar. Y este tercer punto está conectado indudablemente con un cuarto que para mí ha sido también muy importante, ¿cuánto nos aguantarían nuestras familias? En realidad hemos trabajado, han sido 4 años y algo, ¿no? 5 y pico, volviendo al asunto. Desde un primer correo electrónico, ¿cuánto más nos aguantarían nuestras familias? Y en eso quiero darles las gracias, porque nos han aguantado mucho, porque sin nuestra familia hubiera sido imposible, sin nuestras parejas, sin nuestros hijos, sin nuestros cuñados, que también han recogido parte del trabajo que necesitábamos hacer entre todos, ¿vale? Y esto me lleva, bueno, realmente no me lleva, pero me salto y me quedo tan tranquilo, a la segunda dimensión de la medida, que es la medida del delito. En realidad, lo que estamos hablando en este libro es precisamente de, entre otras cosas, cómo medir el delito y cómo utilizar las técnicas de investigación social para poder llegar a hablar de delito y de delito en España, lo cual no es fácil, ¿vale? El delito como concepto tiene un problema muy similar a que si cualquier otro concepto social, y es cómo lo mides, cómo lo operacionalizas. Pero en España tiene otra serie de problemas, ¿vale? En general, el delito, podemos decir que existe una cifra de delitos que se cometen, los que sean, que no los sabemos, o que intentamos llegar a ellos, que normalmente llegamos a ellos a través de encuestas, y por lo tanto era importante que en el libro se hablara de técnicas de análisis de datos de encuestas, ¿vale? Pero esos delitos a los que podemos llegar con encuestas, llega un momento, o algunos de ellos, porque no todos, son conocidos por la policía, ¿vale? Que sería un segundo paso. Algunos de estos delitos son reportados a la policía, se denuncian, otros la policía los investiga por su cuenta, se los encuentra en la calle, de ronda, lo que sea, ¿vale? Entonces algunos de esos delitos son conocidos y algunos de esos delitos, o para algunos de esos delitos, además se detiene a alguien. En términos de estadística criminal, se suele decir que se esclarece, ¿vale? Es decir, se ha detenido a alguien y entonces ese porcentaje de delitos para los que se detiene a alguien, pues ya sabemos algo más, porque ya podemos saber cosas de esa persona, ¿vale? Pero en España tampoco sabemos mucho de las personas que cometen esos delitos. Parece que son como datos muy complejos, muy bien guardados, ¿vale? Los distintos gobiernos, independientemente del signo, ¿vale? Cuando la policía conoce a quién o ha llegado a detener a alguien, lo pone a disposición judicial y ahora ya los juzgados también entran en cierto conocimiento y son capaces de darnos datos y son capaces de aportar ciertas ideas y ciertos características de las personas que han sido detenidas, y que algunas de ellas van a ir a juicio, algunas de ellas van a ser condenadas, y algunas de ellas que son condenadas van a acabar en prisión, y son las prisiones las que nos pueden aportar también una última parte, una cuarta, esto sin intención ninguna, sería cuatro, como podéis observar, también nos pueden aportar. Claro, conforme vamos bajando en esa línea, vamos a saber más cosas, pero de menos gente, ¿vale? Y ese es uno de los grandes problemas de la criminología en cualquier sitio, pero uno de los grandes problemas de la criminología en España, porque muchos de esos datos a todos los niveles, aunque estén y existan, no se suelen dar, son difíciles de acceder, ¿vale? Así que esa sería una de las primeras cuestiones, pero claro, no es la única, porque el delito no es el único concepto criminológico. Podemos hablar, por ejemplo, de la confianza, perdón, del miedo al delito, de la confianza en la policía, que son también conceptos muy interesantes que han generado páginas y páginas de libros, artículos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en el libro también sería importante, pensamos, a proponer, presentar y enseñar de manera didáctica cómo lidiar con algunos de esos datos. Por supuesto, además, podemos intentar conectar esos datos, esas cifras de delito, de miedo al delito, de confianza en la policía, con otras variables. Y me quedo en dos, ¿vale? Por ejemplo, género o edad. Pero ya al hacerlo, vamos a entrar en el cuarto pilar y ya me callo. Y le pasamos el testigo de nuevo a Fede. Es la última palabra, ¿eh? Causa, la cuarta. Causa es explicación, es lo que provoca algo, lo que hace que ocurra. Y precisamente esa cuarta palabra, con lo que tiene que ver, más que con otra cosa, o con lo que tiene sentido que la mencionemos aquí, es con los límites, con el límite a donde no hemos podido llegar, o con lo que ha sido la frontera de este libro. O, enganchando con lo que acaba de decir Manolo, con lo limitado que resulta, incluso a pesar de difícil, posible, medir la delincuencia, cuando lo que de verdad importa no es tanto medirla, sino conocer por qué ocurre, cuáles son sus razones, cuáles son sus causas. Y ahí es donde justamente reside parte de las limitaciones, no ya de las posibilidades que tiene la investigación social, sino también justo reconocerlo de las nuestras. Bueno, no ha sido posible, sino que este libro se quede justamente en técnicas más descriptivas que explicativas, y no haya abordado con la ilusión o con la necesaria atención las técnicas de análisis causal, particularmente las técnicas que van más allá de lo bivariable. Ni siquiera aborda aquellas técnicas bivariables que más se aproximan a la idea de explicativo, si es que esa cosa existe, y que tienen que ver con entenderlo como la correlación entre rasgos numéricos, si tales rasgos existen y ayudan a explicar algo. Porque lo que también consideramos un límite es que estamos lejos, que estamos limitados, por no haber prestado la atención que quizá un libro con medidas ya desorbitadas hubieran podido abarcar, de la mirada cualitativa, de la que considera que lo importante es comprender la realidad y comprendernos a nosotros en la realidad para actuar en ella, y a la que le importa menos eso de describir las cosas diciendo cuánto miden, y le importa menos eso de expresar con números qué factores tienen como efecto tal conducta o tal manera de romper con las normas. En ese sentido hablamos de causa. Pero causa es también otra cosa, que tiene mucho que ver con lo que nos ha traído aquí. Es la motivación o los motivos que uno tiene, cree tener, y sobre todo por los que hace cosas. Son las razones por las que uno hace algo y lo que lo motiva y lo que le pone base para que uno haga cosas. Todos tenemos, por suerte, ese tipo de causa. Todos los que estamos aquí, particularmente todos los que estamos sentados a este lado de la mesa y estamos deseando pasar al otro y tomarnos esa cervecilla que nos espera en el Garbanzo Negro, que el nombre de verdad que no lo hemos elegido nosotros, ¿eh? No es una cuestión de ahondar en nada oscuro ni nada sospechoso. Todos tenemos causas y gracias a esas causas, a esos motivos, pues hemos logrado que la cosa, aunque casi a punto de traspasar la frontera de lo medido, haya podido llevarse a cabo. Yo, con permiso de mis compañeros, voy a hablar de la mía. Tengo mi causa y, sobre todo, tengo una causa que hace suya muchas de mis causas, o por lo menos deja que ocurran y hasta muchas veces las alienta. Es alguien que me acompaña y que sé que comprende las causas que figuran en este libro, aunque algunos de sus números no le hayan cuadrado del todo, como supongo que nos ha pasado a los cuatro. Alguien que ha causado mucho bueno en mi vida y a quien yo reconozco que habré causado más de un disgusto, esto es reconocerlo, pero a quien quiero tener como causa, y quiero darle las gracias a María, a la Tordilla, por muchas causas y sobre todo por ser mi mejor causa. Y estas son las cosas de las causas. Y ya está, como veis, cuatro palabras pueden dar para mucho. Cada una enlaza con la otra, con las otras dos, se hacen tres, una otra vez, y nos lleva a un continuo que se acaba pareciendo un círculo, porque eso también es lo que hemos querido hacer, aun sabiendo que no podíamos lograrlo. Al menos lo hemos intentado, con mucha voluntad de la buena, confiando en haber podido transmitir un poco de conocimiento alrededor de cómo obtener la medida de algunas cosas que pasan y sobre todo pesan en la sociedad, y aspirando a que se llegue a saber, y sobre todo a que se sepa, a que la mayoría lo sepa, por qué causa, por qué razón miden lo que miden. Pues eso mismo, cuatro palabras dichas por cuatro, en busca y captura de la cuadratura del círculo. De verdad, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a la fiesta que empieza ahora.